realidad va como a la par con un proyecto de ordenanza, que ya es ordenanza, sobre capacitación para funcionarios y funcionarias, empleados y empleadas municipales con perspectiva de género. Yo creo que esta capacitación que van a dar funcionarios y empleadas de la municipalidad va con esa línea, ¿no? Capacitarnos con el lenguaje inclusivo, porque hoy en día no solamente hay dos tipos de género, sino que somos diversos como seres humanos, y entonces, bueno, el tema es que en este lenguaje incluyamos todas, todos y todes. ¿Cuesta incluirlo esto a funcionarios y funcionarias? Sí, cuesta. Además, bueno, creo que va también el taller que van a dar las chicas. Va con esa dirección en que los asesores y administración acá del Consejo Deliberante redacten lo que son las notas y proyectos al género masculino y femenino. Al inclusivo, sí. Y Cecilia Roigé, sí, vas a estar a cargo de la capacitación. Sí, yo no me puedo autodecir capacitadora, sino un poco he leído y desde el momento que fui impulsora de la ordenanza para la comunicación no sexista acá en Santa Rosa, en la municipalidad, he leído mucho, pero esto no significa que todos los días no tenga que aprender algo y pensar permanentemente cómo utilizar un lenguaje que nos incluya. Y cuando digo nos incluya, me refiero a las personas. Recién cuando la escuchaba a Alba hablar y habló de los asesores, yo digo, ¿cómo lo decimos en lugar de los asesores? Entonces ya hablamos de un cuerpo de asesoramiento, hablamos de un cuerpo deliberativo, hablamos de la legislatura pampeana, para no tener que decir Cámara de Diputados, porque ahí sí nos encontramos con que los diputados no están representados. Es muy difícil cuando uno lo habla y quiere decir, nombrar a hombres y mujeres en las distintas profesiones, pero esto nos pone a prueba también en nuestra capacidad de pensar la lengua castellana con la cantidad de vocablos que tiene, cómo podemos utilizar sustantivos colectivos que sean inclusivos. Cuando se hizo la ordenanza sobre un lenguaje no sexista en la municipalidad, poníamos de relevancia en ese momento la visibilización de las mujeres. Y hoy yo, esto fue hace 6 años, y yo ya estoy pensando en que tenemos que hablar de inclusión, de un lenguaje inclusivo, porque las identidades de género son más. Ya no podemos hablar de hombres y mujeres solamente, sino que tenemos que pensar que lo que nos une, y por eso la convocatoria y el disparador un poco de esta capacitación, fue poner la X, que sabemos que es lo único común que tenemos todas las personas, una X en nuestro cromosoma. Claro. A partir de ahí, lo que nos diferencia o es otra X, o es una Y, o es la elección que hagamos cada una de nosotras, de cada una de las personas. En lo que se refiere a la municipalidad, es bastante complicado, porque como te dije al principio, esto es una construcción colectiva y cultural, que no podemos dejar de lado, que fue impulsada desde la Real Academia Española hace unos cuantos años por un grupo de varones. Entonces no es casual. Pero estamos avanzando, y tal es así que vamos a mostrar a lo largo de la capacitación ordenanzas con un lenguaje netamente machista que no tiene la inclusión de las mujeres, a una que fue sancionada este viernes ya con un lenguaje no sexista.